Bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy tenemos, bueno, un reto un poquito diferente, ¿no? Sí, normalmente analizamos, pues eso, informes, artículos, cosas con más chicha, digamos. Exacto. Pero es que la fuente de hoy es, uf, decir minimalista es quedarse corto. Sí. A ver qué sacamos de aquí. La misión, ya sabéis, extraer la esencia. Y lo que tenemos es, mirad, literalmente esto. Meta name igual generator content igual aspus.words para net 24.2.0. Ya está. Nada más. Ni contexto ni contenido, solo pues esta firma digital. Exacto. Y a ver, puede parecer un poco decepcionante, ¿no? A primera vista. Un poco sí, la verdad. Pero yo creo que lo interesante es precisamente eso, la ausencia de contenido. Tenemos la huella de la herramienta, ¿sabes? Aspose.words, que es un programa, bueno, conocido para hacer documentos. Es como encontrar la etiqueta de hecho en una caja, pero vacía. Claro, te dice cómo se hizo la caja o cómo se pudo hacer. Pero lo de dentro, el contenido, pues es un misterio. Es buena analogía, sí. Entonces, a ver, esta línea, estos metadatos, ¿qué nos dicen en realidad? Más allá del programa concreto, claro. Pues nos dice que se usó un proceso técnico, muy específico. Quizá automatizado o parte de un sistema mayor para generar algo. Pero claro, el qué se generó, por qué o si llegó a tener sustancia real, pues eso la fuente No lo sabemos. no lo sabemos. Nos obliga a centrarnos no en el mensaje, sino en el medio. O bueno, en la evidencia del medio sin el mensaje. Vale. O sea que estamos viendo el rastro del proceso, ¿no? Y es curioso que a veces sea lo único que queda. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué recibir solo los metadatos? Pues mira, podría haber varias razones, ¿eh? Quizá un error al enviar el archivo, por ejemplo, o que los datos se corrompieran y solo, bueno, solo quedará esto del principio. Ah, o sea, intencionado. Podría ser. A veces se borra el contenido, pero quedan, pues eso, restos técnicos. O incluso podría ser, yo qué sé, una plantilla, un archivo de estos, marcadores de posición que se generan solos y nunca se rellenan. Es como arqueología digital, ¿verdad? Pero solo encuentras trocitos del proceso. Arqueología digital, me gusta el término. Entendido. Entonces, la lección, por llamarlo de alguna manera, no está en el contenido que no hay, Claro. sino en darnos cuenta de esta diferencia, ¿no? De esta distinción. Exacto. Esa distinción entre el contenedor, ¿sabes? La estructura, la herramienta, los propios metadatos y luego el contenido. El mensaje, la info, la sustancia. Y esto es clave en el mundo digital, ¿eh? Interactuamos con estas capas todo el rato. ¿Ves un titular? ¿No? Súper llamativo. Eso es el metadato. Pero, ¿cuántas veces leemos luego el artículo entero, el contenido de verdad? Uf, buena pregunta. Pocas, me temo. ¿O ves un perfil en redes sociales? Súper currado, la presentación. Pero, ¿eso es la realidad? ¿La sustancia? Pues, esta fuente así, tan vacía, nos lo recuerda de forma muy directa. La verdad es que sí, es un punto importante. Te hace pensar qué recibimos realmente. Entonces, para ir resumiendo esta inmersión tan peculiar, la fuente es un metadato técnico Eso es. que nos dice qué software se usó para crear un documento. Y ya está, no hay contenido que analizar. Correcto. Y la conclusión principal, yo diría, es esa, la importancia de ser conscientes de la diferencia. Una cosa es la información sobre algo, cómo se hizo, quién, con qué, y otra la información en sí misma. Y no siempre van juntas, ¿eh? A veces, como hoy, pues solo tenemos lo primero. Es un recordatorio para, bueno, para mirar más allá de la etiqueta, ¿no? Totalmente. Un buen recordatorio. Y para terminar, una reflexión final. Con esta avalancha de información digital que tenemos cada día, ¿cuántas veces nos quedamos solo con eso, con los metadatos, las apariencias, los titulares, las herramientas que se ven? ¿Estamos conectando de verdad con la sustancia, con lo que hay detrás? ¿O nos conformamos con la superficie, con la firma esta del generador, sin ver si dentro hay un mensaje que valga la pena? Ahí lo dejamos. Buena pregunta para pensar. Sí, señor.